fuiste tú mi gran amigo. Nunca se me ocurrió desconfiar de ti. Hubiese querido no encontrarlos así. El grito continúa. ¡Huepa! ¡Huepa! ¡Huepa! Quiero que sepas tú que te llevaste lo que más querías. Destruye a tu artista favorito. Pensé que tú te llevaras lo que más he querido.